Hola amigos, ya estamos al aire. Les saluda aquí José Rodríguez de Los Ángeles, California. Hoy, 13 de marzo de 2011, con una nueva edición de lo que es Ciber Estudio TV. Empezamos un momento más. Entonces ahí tenemos un poquito de audio al lado. Vamos a ver, les voy a tocar lo que es la nueva cuña de Puentes al Mundo. A ver si les gusta, está de su agrado. Aquí, muchísimas gracias a nuestro amigo Antonio Delgado desde Puerto Rico, que nos preparó esta cuña que dice el Pumper de Puentes al Mundo. Vamos a abrir aquí nuestro audio, un año corto, audio corto, en lo que preparamos nuestro tema de hoy. Escucha Puentes al Mundo, un podcasting educativo y radio internet docente, traído a ustedes por la red Educasting, el portal de educadores en línea, con interesantes conversaciones en tu idioma. Accede a puentesalmundo.net. ¡Los esperamos! Ahí muchísimas gracias a nuestro amigo Antonio Delgado, también conocido como Edumorfosis, en la red. Hola Luis Eduardo, hola, ¿cómo están? Te saluda aquí José Rodríguez de Los Ángeles, California. Estamos en directo en puentesalmundo.net, Ciberestudio TV. Perfecto, un gusto poder conectarme con ustedes. Me parece interesante lo que alcancé a escuchar del programa de esto de Maestros sin Fronteras. Siempre es un agrado. Y nosotros hoy día nos juntamos a conversar medianamente de un tema que hemos denominado una pregunta que queremos contestar entre todos, que es lo siguiente: la educación expandida, el EduPunk y los entornos personales de aprendizaje, ¿son una revolución educativa o simplemente una moda 2.0? ¿Por qué partimos con a lo mejor tan lapidaria pregunta, ¿no? Cuando se empieza a socializar todo, cuando se empieza a generar esto de ponerse de manera general una visión del mundo, se tiende a veces a pasar por alto las grandes transformaciones reales que tiene ese mundo, ¿no? Cuando hablo esto de la educación expandida y cuando entiendo la educación expandida como la que excede los límites institucionales, temáticos y metodológicos tradicionales, como lo que dice la gente de SEMOS 98, que ellos tienen una experiencia bastante entretenida, que es la experiencia que realizaron ellos en el Instituto Antonio Domínguez Ortiz de Sevilla, en el barrio del Polígono Sur, donde frente a una realidad que era bastante compleja, ¿no? Ellos intervienen junto con el colectivo Barcelona, que se llama Platonic. Y con Platónica empiezan a generar todo un banco común de conocimiento, ¿no? Cuando se traspasa de la sala de clases y el mundo entra a la sala de clases, se genera un tema realmente revolucionario. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que se veía y lo que se ve también a diario cuando uno trata de generar estos espacios, que ya no son alternativos, son espacios necesarios de construcción de conocimiento de manera colaborativa. Existe mucha resistencia, a veces no tanto por parte del alumnado, ¿no? Porque ellos, como dice Plotkin, ellos son nativos, nosotros somos los migrantes, nosotros somos los que tenemos que generar otras dinámicas de interacción. O sea, la cantidad de ausentismo escolar que existe en nuestros países es cada vez más grande. Y no por un tema que los chicos tengan menos capacidades, mucho menos. No, porque de repente la escuela no está dando las condiciones de generar una identidad normal. Por el contrario, la escuela se convierte en un lugar donde se transforma en una gran guardería para adolescentes, donde no hay una entrega oficial de mayores aperturas, ¿no? Y eso va generando un problema bastante fuerte. No sé si se escucha bien ahora, doctor. Sí, claro. Veo que vienes bastante inspirado. Regresamos un poquito aquí atrás. Vamos a presentar el tema de hoy y luego ya continuamos con la charla. Les saluda aquí Oh, José sí. Rodríguez de Los Ángeles, California. Hoy en domingo de Radio Internet, como dice ahí nuestro amigo Antonio Delgado, y estamos aquí con el tema, ¿verdad? La revolución educativa o moda 2.0 con el programa de Ciberestudio TV. Te presentas a Luis Eduardo un poquito, ya sé que nos diste información, y luego continuamos con el tema. Okay. ¿Presento el tema o presento yo? Las dos, pienso que preséntate tú porque tenemos nuevos Bueno, oyentes hoy. mi nombre es Luis Eduardo Muñoz Ortiz, soy comunicador social. Dirijo un proyecto que se llamaba Velvet Editores, que era un laboratorio prosumer que nació en el año 96. Después de ese proyecto, llego a crear un entorno personal de aprendizaje o una escuela virtual que se llamó Escuela Virtual Pintor Juan Capra. Y me desempeñé durante 8 años en el área de la educación sexual y la sociedad civil en un colegio en la periferia acá de Santiago de Chile, donde fuimos instaurando de primera manera todo esto que tenía que ver con la construcción social del sujeto y cómo los contextos también van generando una forma de interacción distinta, ¿no? Y de ahí empezamos a aplicar el tema de las TIC, básicamente por una curiosidad personal. Yo creo que en ese sentido soy como una suerte de EduPunk medio visceral y natural, de que tiene esto de ir generando esta búsqueda, ¿no? Así a poco andar, el año pasado, me encuentro con José de la Red, y el año 2009 me encuentro con la gente de CLET. Y empiezo a participar de distintas instancias, donde me doy cuenta que esta nueva transformación de las cosas, esta nueva visión no sé, pues de un ecosistema digital, no es una cosa tan alocada ni tampoco tan superficial, sino que se está generando un movimiento de transformación ya a nivel global, ¿no? Por una parte hay todo un tema que tiene que ver con la aplicación de los software libre y el tema de Linux y un montón de situaciones, pero no todo el mundo tiene acceso a eso, ¿no? O sea, no por un tema, si está bien, si bien es cierto, se reducen los costos de implementación para los computadores, hay gente que todavía no sabe aprender ni apagar un ordenador, y es una realidad con la cual tenemos que estar conscientes de que ocurre, ¿no? Entonces hay que traté de generar algunas dinámicas de trabajo bastante básica, ¿no? No, nada muy complejo, donde podamos interactuar con mi alumno y también con algunos profesores y con algunos apoderados. Y ahora que estamos trabajando en esto, que tiene que ver con un proyecto que se llama Red Sur, que estamos trabajando hoy con Ramiro, Aduir y con otra gente como Pablo Cripa, que también espero que esté por ahí, que lo vamos a tratar de contactar un rato más, que tiene un proyecto muy interesante de educación vial ahí en Santa Fe, en Argentina. Estamos tratando de generar una apuesta que sea como que rompa un poco estos vacíos. El otro día tuve la oportunidad de ir al lanzamiento del informe 2011 del proyecto de educación para todos de la UNESCO, y se tocó por ahí el tema del empoderamiento ciudadano frente al uso de las nuevas tecnologías. Y creo que es importante, o sea, no sacamos nada con que las escuelas se llenen de ordenadores, si los ordenadores van a ser solamente para fomentar ocio o para generar una instancia de hacer más de lo mismo, ¿no? El tema no es solamente en la implementación de herramientas, sino que cómo yo la utilizo y cómo yo empiezo a redescubrir el mundo con el que coexisto de una manera a fin de generar una transformación real, ¿no? Entonces, por eso el programa de hoy hablaba de la educación expandida, como el salir del aula, el EduPan como esta forma de manifiesto subterráneo de do it yourself, de hacerlo por ti mismo, y los entornos personales de aprendizaje como una forma de ir canalizando esta experiencia individual en pos de un tipo de estructura que es distinta, que no tiene que ver con los cánones rígidos de la educación tradicional, ¿no? Entonces, por eso se plantea Sí. esta esta como pregunta en definitiva, si efectivamente todo esto que está pasando es una revolución educativa y va a ser una revolución educativa en la medida que como ciudadanos nos empoderemos de este proceso como tal y seamos capaces de socializarlo, entendiendo como una premisa básica, una cosa que nosotros planteamos cuando nació Bellver Editores, planteamos que el conocimiento es poder, pero lo importante es socializar ese conocimiento, generar que mientras mayor gente tenga cuotas de poder o cuotas de conocimiento, se puede generar una verticalidad en la forma de construcción, que sea, o sea, una horizontalidad, perdón, que genere una transformación real, como el efecto del torbellino, ¿no? De abajo hacia arriba, alguna vez. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? ¿Esto es una verdadera revolución educativa o simplemente una moda 2.0, donde es Perfecto. bonito hablar de tablet, es bonito hablar de pizarras digitales, es bonito hablar de redes sociales, pero se las vamos a ocupar solamente para el mismo uso de lo que, no sé, que tiene que ver con mantener un statu quo, encuentro que pasa a ser una moda 2.0. Perfecto. De lo, Sí. del lado contrario, sería una revolución educativa. Entonces, la idea de este Excelente. programa es que quede abierto para poder contestar estas interrogantes. No sé si se Perfecto. escucha bien allá. Oh, claro. Vamos, te voy a interrumpir un poquito. Vamos a hacer un poquito de aquí de pausa de programación. Les recordamos, estamos en puentesalmundo.net y tenemos una pequeña aquí cuña que nos preparó nuestro amigo Antonio. Perdón, sí, Antonio Delgado. Escucha Puentes al Mundo, un podcasting educativo y radio internet docente, traído a ustedes por la red Educasting, el portal de educadores en línea, con interesantes conversaciones en tu idioma. Accede a puentesalmundo.net. Los esperamos. Adelante, Luis Eduardo. Entonces, el tema de esta cápsula, de este programa de hoy, era responder ese interrogante. Y tratamos de poner tres puntos específicos. En el PowerPoint que mandé, aparece algo ahí del tema de la educación expandida a grandes rasgos. Pusimos el ejemplo de SEMOS 98, que en la red hay varias cosas de ello. Hay un tema bastante interesante, un documental que tiene que ver con la escuela expandida, que ahí también puse el link más adelante en el PowerPoint, que dura 56, 58 minutos, y lo demuestra durante 5 días cómo se empiezan a generar un banco común de conocimiento en un lugar de riesgo de la zona de Polígono Sur en Sevilla. Y es bastante interesante lo que se plantea ahí, en términos reales. Gente enseñando y aprendiendo de su misma comunidad. El empoderamiento desde el conocimiento visceral. Es una cosa que igual es digna de repetirse. Acá el año 2002, 2001, 2002, cuando yo estudié en la Universidad de Arte y Ciencias Sociales, que se llama ARCI acá, y generamos un proyecto de universidad popular, que se llama Universidad Popular Ignacio Valenzuela Porequi. Y en ese proyecto tratamos de contactar a 300 organizaciones sociales, donde de repente se aprendía de todo. De repente teníamos economistas y teníamos gente que estaba enseñando a hacer afiches y gente que enseñaba a hacer cocina. Y fue una experiencia bastante rica en el tema de las relaciones interpersonales, ¿no? Pero que no se continuó, no sé por qué, dentro de la misma universidad. No había como una sistematización. Acá vi el caso de la escuela esta, de la escuela que está en Sevilla, en Polígono Sur, se me olvida el nombre, Antonio Domínguez Ortiz. El director de ellos, que se llama Juanjo Muñoz, era una persona que tenía como una apertura bastante clara frente al tema. Acá también citan un libro de Jane Youngblood, que se llama Cinema Expandido, y también se podría leer ahí, ¿no? Luis Eduardo, ¿sí Dígame. me vas guiando en los slides, en diapositivas? Estamos ahorita en la primera que dice hoy presentamos y me avisas cuando está lista para la siguiente. Ya, estamos, hoy presentamos, ya, vamos a la otra, a la que dice educación expandida. Esa es la que estaba hablando recién. Le poníamos el ejemplo de Somos 98 y todo eso. Ok, ya estamos en la siguiente. Adelante. Claro. Y ahí puse, existen ejemplos concretos de educación expandida y puse un excelente ejemplo de educación expandida, radica en la experiencia realizada por Somos 98, Platonic y los alumnos del Instituto Antonio Domingo Ortiz en el barrio Polígono Sur, en Sevilla, España. Y ahí puse el link, que no sé por qué, no me lo aceptó, pero ahí está la dirección del Sí. video completo de esta experiencia que digo yo, que dura 58 minutos Si me lo pasas y que es en bastante Skype, interesante. claro, si me lo pasas en Skype, yo lo puedo poner aquí en el salón de chat. Ya, perfecto, te lo mando inmediato por Skype. Te lo mando de inmediato por Skype porque Y para adelante. que igual, como les digo, el tema de este programa si de estudio TV es para nada hacer como una cátedra ni hacer una apología de los temas, sino que es como despertar la curiosidad, es despertar ese bichito por ir aprendiendo más del día a día, de lo cotidiano. Dicen que de repente las grandes transformaciones están en las cosas más simples, ¿no? Y a veces nosotros como seres humanos tendemos a complejizar los discursos y en esa complejidad a veces nos vamos perdiendo, a veces nos vamos disgregando más en pequeños guetos cada vez más complejos, ¿no? Y la idea es sumar. La idea es sumar y no autoatomizarnos. Entonces, bajo esa lógica, esta tribuna, esta humilde tribuna que es Civil Estudio, se plantea como eso, como un espacio de convergencia, de diálogo, básicamente, de ahí es donde vamos a tocar el tema ahora, si podemos hacer la diapositiva, vamos a tocar el tema de cuando hablemos de Dupank, que hay una suerte de manifiesto de Dupank, donde que ahí vamos a ver algunas cosas que de repente las hacemos a diario y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, y eso es lo más entretenido cuando las cosas se están generando sin una intencionalidad a priori. Si bien es cierto, todas las cosas tienen una causa y un efecto, como dicen por ahí. En el terreno de esta nueva educación, de esta revolución educativa, según el Jim Bloom, que es el tipo que crea el concepto de Dupont, hay un amigo que se llama Brian Long, que es profesor de la Universidad de British Columbia, en Canadá, y dice que Jim Bloom toca siempre como referencia una frase del presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, y que tiene que ver con que en el campo de la educación siempre tiene que estar en un tema de revolución permanente. Y eso es verdad. Hoy por hoy de repente vemos todavía en algunas salas de clases a personas a profesores que quieren tener que los alumnos sean poco menos que unos muebles, que asimilen sin mirar hacia arriba y con solamente con los oídos abiertos la experiencia sacrosanta del docente sin ningún tipo de cuestionamiento. Y eso raya un poco en un tema ya casi fariseico. Entonces, encuentro que de repente no. A veces no, en esa complejidad, en esa arrogancia que tenemos todos, o sea, mientras yo más sé, de repente en vez de ser capaz de socializar lo que yo sé o de entregar al otro lo que yo tuve el privilegio de obtener, lo asimilo, lo atesoro y lo impongo. Y en esa imposición estamos viendo que hay muchos chicos que ya están abandonando el colegio a los 14, 12 años, porque el colegio ya no le está dando más alternativas que una repetición de saberes que en lo concreto no han funcionado. O sea, Sí, la cantidad de profesionales cesantes que tenemos a nivel mundial, sí, que se algo que creyeron un cuento de una educación entre comillas, basada en el aprender una serie de conceptos sin una aplicación concreta en la realidad. bueno, Es una cosa que se está viendo a diario en otros países, ¿no? sí, te Una platico educación que algo. es cara, que es carísima y que de repente también excluye de manera arbitraria a un alto porcentaje de la población. Sí, Entonces, sí. ¿qué estamos generando? Estamos generando bolsones de descontento, estamos generando bolsones de marginalidad intelectual, y también tenemos bolsones de ignorancia funcional. O sea, hay mucha gente que por el tema este de la certificación y todo el cuento, se especifican en un área y en esa área se quedaron, y no hay una búsqueda, no hay un despertar por esa curiosidad, no hay un despertar por ir más allá dentro de lo que es el actuar de uno como sujeto dentro de la sociedad. Sí, Entonces, lo que se me ocurría también, Luis Eduardo, esta cuestión de, hablas sobre lo que la sociedad, la industria espera de nuestros alumnos, es un tema que se exploró aquí en Estados Unidos con un bloguero muy famoso que se llama Will Richardson. Y Will Richardson tiene su blog, se llama blogger.ed, y les busco el link. Y en especial hablaba él sobre esta idea de que en el futuro, un futuro que debe ser hoy, ¿verdad? claro. Estamos en el futuro. He escuchado esa idea de unos docentes en la red, que lo que espera la sociedad, lo que es la universidad, que quizás el conocimiento lo podemos conseguir de otra manera en la red, o no, ¿verdad? Es una cuestión abierta. Y él, con hijos pequeños, ¿verdad?, que están creciendo, él visionaba o está viendo un futuro en cual sus propios hijos no iban a ocupar seguir estas normas de la universidad, y si se salen de la escuela a la edad de 12 o 13 años, no lo veía con ningún problema, que quizás de una manera diferente o autoformativa podrían tener los saberes necesarios para poder funcionar en la sociedad. Y el único problema que yo veo con eso, ¿verdad?, y pienso que nuestros compañeros pueden comentar aquí, es de que nuestra sociedad nos sigue pidiendo el papel, ¿verdad?, ese papelito. Yo, como profesor en Los Ángeles, no puedo ser, vamos a decir, un director de tecnología en la educación, si no primero voy a la universidad local y consigo mi maestría en lo que es la educación de tecnología, aunque esos programas son un poco anticuados, están enseñando los de los 90, y yo aquí con ustedes, ¿verdad?, con todos mis amigos en Puentes al Mundo y en la red, en muchos lugares, he aprendido muchísimo más de lo que puedo aprender en 2 años de una maestría en educación tecnológica, ¿verdad? No sé cuáles son tus pensamientos. Frente a eso, yo igual he estado. A ver, yo creo que, si bien es cierto, el tema del paso por la universidad igual te sirve desde el punto de vista de generar aprendizaje más sociales que aprendizaje de desarrollo cognitivo o de desarrollo de tu pensamiento crítico. Yo creo que básicamente es la curiosidad la que despierta el ir buscando nuevas alternativas. Y frente a lo que decías tú de esto, de la certificación y el papelito que a veces te lo exigen, y es cierto, pero ¿qué pasa de repente con proyectos como el de la UNESCO, el tema de las competencias globales que se habla, de la certificación de competencias globales? Cuando hoy se habla de inteligencias colectivas, cuando hoy se habla de la posibilidad de generar, no sé, pues, alguna certificación que valide todo este proceso. Este proceso lo estamos construyendo día a día entre todas las personas que estamos en estas redes. O sea, y de repente hay metidas universidades, y hay gente que está en grande en ejerciendo docencia, y hay gente que está ejerciendo de las comunicaciones, y hay gente que está ejerciendo de la trinchera, y todo el mundo puede ir generando una certificación que sea distinta. A lo mejor el tema de la certificación hoy por hoy también pasa por un tema de qué tipo de certificación es la que a mí realmente me sirve en esta sociedad, porque de repente también somos objetivos, nos hemos dado cuenta que la educación también se ha convertido en un instrumento más de consumo. Sí, O sea, y una idea que se ha promovido aquí en unos últimos 2 años en Estados Unidos también, es esa de la disrupción en la educación o modelos de aprendizaje. Y está un libro muy famoso que dice Disrupting Class, y habla sobre eso, de que en un momento va a llegar la industria, va a llegar la sociedad y nos va a pedir un cambio, ¿verdad?, fundamental en la forma que aprendemos, en la forma que nos desenvolvemos. Y la certificación, en opinión mía, ¿verdad? Y es personal, va a ser algo blended, va a ser algo en cuestión tradicional, y estar en un espacio físico con compañeros en una universidad, y al mismo tiempo este nuevo aprendizaje que es en línea, ¿verdad? Entornos virtuales, y de esa manera el nuevo ciudadano, el nuevo trabajador en cualquier industria, en la educación o la que sea, va a poder tomarlo de RL, de la vida real, con esto de virtual, ¿verdad? Y va a poder, claro, hacer un tiempo de blender en cual vamos a poder ser mucho más fluidos, vamos a poder desenvolvernos en nuestra profesión de una manera mucho más amplia de la de hoy, y las mismas industrias van a buscar a ese trabajador. No exactamente, no, te van a pedir el papelito. De hecho, si somos objetivos, hoy por hoy el tema de la barrera entre lo virtual y lo real cada vez es menor. O sea, estamos, desde el otro día, veíamos esto, los chicos que hacen de España, de Colombia, amor, que hacen todo su propuesta, es de escenario de Second Life. O sea, ellos, un tema virtual, dentro de una radio virtual, pero que llega a todo el mundo, que están haciendo una cosa específica, el tema de las tres mosqueteras del idioma, un coche espectacular lo que estaban planteando, el tema de están haciendo psicología en Second Life, un tema que es increíble. O sea, hoy por hoy, pues, eso también, no si eso, no sé si está la gente de Deuda Dao o Eraser, Haiku, que está por ahí. Bueno, ellos también plantean un tema ahora de un seminario de educación y los temas de los medios, educación mediática. O sea, la forma de entender la educación, la forma de cómo yo genero y cuál es el punto donde yo me paro para ver el fenómeno de la transformación de la sociedad a partir de la construcción de conocimiento, este conocimiento con apellido que es colaborativo, y este ciudadano que tiene características distintas a toda la historia de la humanidad, un ciudadano que más allá de ser global, como plantea esto McLuhan en tiempo atrás de la aldea global, es un ciudadano totalmente interconectado, un ciudadano que vive en tiempo real, es un ciudano que... ¿Te cuento, Luis Eduardo? Sobre aquí los comentarios que están surgiendo en el salón de chat, te voy a leer algunos y ahí puedes comentar o contestar. Etymorphosis, Antonio pregunta, ¿podemos ser etipunk o conectivistas sin tener recursos tecnológicos? Deja leer los demás y luego los vas a ir contestando. Tenemos que redefinir el propósito de la escuela, dice Ángeles. También Radio Virtualidad, lo que Saúl desde México nos habla sobre que las empresas ahora ya contratan personal que diseñan sus cursos y gastan menos, ¿verdad? Y pregunta a Nobis sobre lo de Second Life que hablaste un poquito y cuál es el estado en nuestros propios países. Quiere decir que bastante de información e interacción ahí en el salón de chat. Seguimos. ¿Quieres tomar alguno de esos temas y expandir? Pero básicamente, a ver, voy a retomar el tema de sin la tecnología podemos ser edupunk o podemos ser conectistas. Yo creo que uno de los fundamentos de esto del conectivismo y el edupunk va más allá de la tecnología. Cuando los mismos pancos, cuando se empieza con todo este tema de las colonias y el tema de la pedagogía crítica. Sí. Una pregunta en concreto, también aquí de Mar Cerón. Dice, a mí me gustaría saber qué piensas de abandonar las prácticas educativas de siempre por las actuales. No, yo creo que hay una mixtura. Yo creo que no es tanto abandonar las prácticas, sino que tiene que ver con un tema de un enfoque individual. O sea, primero pasa por un proceso de toma de conciencia. O sea, yo como individuo vivo un tiempo determinado y un contexto que me permite articular de tal o cual manera. Y mientras no hay ese proceso de toma de conciencia individual, es muy difícil que por más tecnología que uno tenga o por más herramientas que uno tenga a su alrededor, voy a seguir siendo la misma persona. O sea, si yo no me abro desde el punto de vista de decir, así como docente, yo también soy un estudiante de mis propios alumnos, y de mi propio entorno, por más tecnología que yo tenga, por más prácticas espectaculares que yo tenga para pa conseguir aprendizaje significativo, no voy a llegar a ninguna parte porque voy a estar sobre no sé, este proscenio de la gran dilocuencia del todopoderoso en el salón, y en el salón no existen todos poderosos, todos somos aprendices dentro de contextos distintos. A Sí, lo mejor aquí unos años más, nos. unos años menos, pero todos Sí. estamos aprendiendo de la misma manera, o sea, todos Claro. aprendemos en un tiempo concreto. Nosotros podemos orientar, podemos facilitar, podemos ser como una especie, como dice la Dolores Reich, que lo encuentro fenomenal cuando dice que el educador de hoy es como una suerte de DJ que va mezclando ciertas cosas y a partir de esa mezcla va generando un constructo nuevo, y encuentro que por ahí va, ¿no? Sí, claro. También nos pregunta Carmen Huiza desde Venezuela que si el término EduPunk y educación expandida son sinónimos. ¿Cuáles son tus pensamientos? Yo creo que, a ver, yo creo que el tema de la educación expandida es como el entender que existe algo más allá del aula propiamente tal, ¿no? Es como el concepto de aula sin muros, más o menos. Y el EduPunk tiene que ver con no sé, con a lo mejor una visión un poco más radical. Acá yo, dentro de lo que planteo, de lo que planteé como EduPunk, dice que es un neologismo de partida, un término que se publica hace muy poco, y se refiere a una ideología concerniente a las prácticas de enseñanza-aprendizaje que resultan de una actitud tipo hágalo usted mismo. O sea, el tema de, ya, si la sociedad no me da ciertas herramientas, las busco, yo me construyo. Ejemplo, cuando hacemos esto mismo que tiene que ver con esta transmisión que estamos haciendo de webcasting. Si no hubiesen dicho hace 10 años atrás, ¿saben qué? Van a hacer ustedes un webcasting que se llama El Puente del Mundo y van a estar conectados con un tipo por teléfono que está en Chile hablando con un mexicano en California y hablando, respondiendo a la pregunta de una chica que está en Venezuela. Yo creo que lo más probable es que nos hubiéramos puesto a reír y hubiésemos dicho, Sí, no, claro. eso es las películas. Entonces, cuando ocupamos el concepto del EduPunk, es como eso, hágalo usted mismo, o sea, y en ese Sí, deja, sentido se genera toda esta convivencia, ¿no? te leo un poquito aquí de los comentarios que están entrando en el salón de chat y también en la diapositiva. Estamos ahí en el manifiesto EduPunk. Habla aquí Saúl, Radio Virtualidad. Dice, yo creo que un buen curso, un buen diseñado, con calidad se tiene buenos resultados, ahora que no todos aprendemos de la misma manera y que hay competencias para trabajar y que en forma que tenemos para trabajar en línea. Y también dice Saúl que desde el maestro y los alumnos deben de cumplir con algunas características individuales, desde el uso de las tecnologías, actitudes individuales, y cada uno tiene y que tener una conciencia metacognitiva. Claro. No, en ese sentido tiene razón. O sea, no, acá no estamos hablando de un tema del laissez-faire tecnológico ni de volvámonos todos locos y rompamos los cuadernos como, no sé, pues como la sociedad de los poetas muertos y Mr. Keating arriba de los bancos. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un tema de decir, ya, efectivamente hay cosas que yo tengo que aprender. Hay ciertas conductas que yo debo mantener, ¿ya? Pero de repente, ¿qué es lo que está pasando? De repente, en la educación actual se culpa a todo el mundo de todo, de oh, este chico no estudia, este chico no tiene disciplina, este chico no aprende, este chico aquí, pero ese chico no nace del aire. Ese chico está relacionado a un contexto, ese chico está relacionado a una forma de ver la vida que tiene que ver con cómo ellos interactúan, con sus padres, cómo ellos interactúan con sus elementos tecnológicos, cómo ellos interactúan con lo que nosotros como mundo adulto le estamos generando. Entonces, cuando nosotros empezamos a redescubrir y a releer esta historia, por eso a mí lo que me llamó la atención de este fenómeno de EduPunk, tiene que ver con que las clases son conversaciones. Yo mientras más converso con una persona, mientras más converso con mis alumnos, voy a saber cuáles son sus intereses y a la vez cómo voy a tratar de que el contenido que yo estoy obligado a insertar, porque hay un tema de obligación de ciertos contenidos básicos que deben saber, lo voy a insertar de una manera que me genere aprendizaje concreto, que me genere aprendizaje real. Por eso recomiendo ese video que se llama la Escuela Expandida, que hace ese 98, donde de repente chicos que no tenían ninguna gana de estar, donde los chicos que no, ni siquiera iban a estudiar casi, van generando aprendizaje de cosas que son que lo relacionan con su barrio, con su entorno. Ellos mismos hablan que su barrio aquí, su barrio allá, pero esa identidad les va generando ganas de salir adelante. Te tengo aquí en, bueno, te y disculpen que no tengo todos los links aquí preparados porque surgen las ideas de momento, pero en Estados Unidos, en Filadelfia, es una escuela muy, se llama The Science Academy, y ahí el director Chris Lehman, y cada año tienen una convención que se llama Educon 2.1, Educon 2.2, y esta escuela abierta, esta escuela innovadora, ¿verdad? Escuela 2.0, como la quieras llamar, y luego en abrir estos espacios, ¿verdad? A una nueva forma de aprendizaje, y no tiene que ver con las herramientas, ¿verdad? No tiene que ver Claro. con el que un laptop para cada alumno, tiene que ver con el uso de estas formas de aprender y estas nuevas tecnologías, estas nuevas conexiones, no de internet, nuevas conexiones entre personas, ¿verdad? Estas redes que son reales. Y es una conversación que yo estoy teniendo ahora con mi propio director, ¿verdad? Que le dije, nos sentamos, platicamos un poco de un plan de educación en la tecnología y no basado en un presupuesto, ¿verdad? ¿Qué podemos comprar? Sino basado en qué podemos hacer. Exacto. Entonces, el tema pasa por ahí, o sea, pasa con o sea, yo creo que toda transformación pasa por un tema de una voluntad individual primero, de oye, ¿qué hago yo en este mundo aparte de las cosas básicas, de dormir y comer y procrearme? ¿Qué más puedo hacer por mejorar las condiciones? Y después pasa por un tema de, oye, efectivamente lo que yo pienso no es tan alejado de lo que piensa Juanito, de lo que piensa Pedrito, de lo que piensa Joselito, de lo que piensa María, de lo que piensa Juana. Y se empieza a generar un tema ya de ese pequeño murmullo ya empieza a transformarse en algo que va más allá y que se transforma en un pequeño discurso, y ese pequeño discurso ya va generando un ruido que no es molesto, por el contrario, va generando un ruido que es agradable de oír y que dice, oh, es que en realidad me gustó lo que escuché, pero yo lo podría argumentar con esto más, porque yo tengo esta herramienta que otra persona no la dijo, pues yo la puedo aumentar. Y Exacto. esa construcción de manera colaborativa va generando una transformación Sí. real. Te leo los comentarios que están saliendo de nuevo aquí en el salón de chat. Perfecto. Ángeles nos habla aquí, vamos a ver, nos escribió. Y, ok, Ángeles, sobre que debemos conocer a nuestros alumnos, a su entorno y sus problemáticas, que también Ángeles dice que el aprendizaje no es solo tener la mayor estructura o mejor computadora o mejor programa, de lo que platicaba un poco yo. Y Josu de Bilbao también dice que lo difícil está en cómo aplicar en cada competencia su propio modelo propio, ¿verdad? Distintos alumnos y alumnas, distintos modelos de aprendizaje, distintas competencias para adquirir y cómo hacerlo realidad, ¿verdad? Y muy bien, quiere decir que, oh, sí, para finalizar aquí también, Antonio, tenemos que teorizar nuestra propia práctica educativa y no copiar lo que están haciendo los demás. Exacto. O sea, todo va por el tema de cómo uno va generando. O sea, yo tengo la siguiente visión. Cada vez que uno habla, uno se enfrenta como un mundo distinto. O sea, si son 20 alumnos, son 20 realidades distintas, 21 contigo. Si son 30, son 31 contigo. Y a partir de esa interacción de esas distintas realidades es lo que va a quedar en el final. Uno puede ir con toda la disposición de hacer tal o cual cosa o aplicar tal o cual metodología. Pero en el camino uno se da cuenta que puede hacer metodologías mucho más ricas que las que uno estaba planteando en ese abstracto inicial, ¿no? Porque tiene el contacto directo con ese entorno, con esa realidad que cada uno de las personas que convergen en esa sala de clase tienen. Hay distintos tipos de cargas que están dentro de esa sala de clase que permiten que el proceso sea mucho más rico, mucho más dinámico. Sí, perfecto. Muy bien, pienso yo, Luis Eduardo, que debemos de empezar a cerrar aquí nuestra plática de hoy. Recordamos que el archivo de texto, el text chat, se publica con el podcast para que con calma puedan ahí visualizar todas las ideas que compartimos hoy. Y en las notas de programación les ponemos los links que faltaron. ¿Tus pensamientos aquí ya para cerrar, a Luis Eduardo? Nada, agradecer esta instancia, este segundo programa de la temporada 2011. No creo que este programa igual me genera como me da una grata, me genera una grata sensación de que estamos generando algo, se está escuchando ese pequeño ruidito, eso como que está despertando la curiosidad por algo que podamos hacer entre todos. Espero el próximo mes. O sea, yo tenía un invitado hoy día que no lo pudimos ni contactar. Le pido disculpas a Pablo Cripa, que es la persona del tema de educación vial de Santa Fe, Argentina. Pero yo tengo una pequeña entrevista, así que a lo mejor te la hago llegar para por último que la anexe a la copia del podcast. Está ya claro, en el MP3. Muy bien. Y muchísimas gracias a Luis Eduardo por esta programación nueva de lo que es Cyber Studio TV. Los esperamos aquí lo que es el segundo domingo de cada mes. Hora universal, coordenada Barcelona, ¿verdad? A las 18 hora local. Y les quisiera anunciarles también una nueva colaboración que tenemos aquí en Puentes al Mundo con Radio Internet. Les platicó un poquito Luis Eduardo con lo que es Colombia Amor Estéreo y les voy a poner una pequeña cuña de lo que se trata, unas entrevistas muy interesantes que les invitamos a que sean parte. Son los sábados a las 12 hora local en California, Second Life, y habla sobre entrevistas que se llaman De Tú a Tú. Dejen, pongo el audio y luego ya hacemos el cierre formal de hoy. Ok. Tecnoartia Teca. Tecnoartia Teca. Tecnoartia Teca. ¿Te ofrece entrevistas? De tú a tú. De tú a tú. De tú a tú. De tú. Todos los sábados a las 21 hora España. 12 Second Life. Sintonízanos en el programa. A tu manera. A tu manera. A mi manera. A mi manera. A mi manera. Tecnoartia Teca. Investigación, desarrollo, servicios y difusión. Mundos 3D inmersivos. Inmersivos. Escucha Colombia Amor Estéreo. Escucha Colombia Amor Estéreo. Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a mi manera. Junto con Diana López. Soy Tumama 66. Colombia Amor Estéreo. Power Woman Dies. Power Woman Dies. Este sábado 5 de marzo festejamos el Día de la Mujer. Concursos, conciertos y una multitudinaria marcha organizada por el grupo Power Woman para festejar el Día Internacional de la Mujer. Power Woman Dies, sábado 5 de marzo, a partir de las 2 p.m., hora SD, te esperamos. Estás escuchando, a tu manera, a mi manera. Programa emitido, multidifusión, a tu manera, a mi manera. Para Colombia Amor Estéreo. Argentina Online. Me pasó la vida bailando. Me pasó las horas pensando. No paro un minuto y dejo de verte. Solo para mí. Y Puentes al Mundo. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, envía un email para atumanera.amimanera@gmail.com. Y si quieres, también te puedes unir a nosotros mediante Facebook. Busca el grupo A Tu Manera, A Mi Manera. Te esperamos. Muy bien, aquí seguimos en directo con lo que es nuestra transmisión de hoy. Bye, Cristian. De mi esposa en el teléfono. Aquí ya que me está recordando que debo de parar esto de radio internet y atender a otras cosas. Muy bien, a sí, Luis perfecto. Eduardo. Yo me quería despedir, pero hacer una invitación. Pilar Soro me mandó una invitación a un webinar online que tiene que ver, que mandó con la gente de Dandatic, y va a ser a través de WCQ el día martes. Oh, sí. Día sí, martes sí. 16. Sí, parece que algo que tiene que ver con podcast en educativo, ¿verdad? Claro. Así que agradezco también el saludo que me mandó Pilar acá por interno. Sí, ahí van a estar en internet en el aula, tiene los eventos y se los copiamos. Claro. Internet en el aula, en el grupo red social, esté en un grupo de podcast en educativo y ahí pueden encontrar más información de este evento que va a ser el, no recuerdo si es el martes o miércoles, parece que el miércoles, el día martes sí. Hay uno que se está haciendo a través de conferencia de innovación sí. Educativa de las TIC, que se está haciendo a través del Centro Nacional de Información okay. De Ciencias Médicas de Cuba, el Infomed. Okay, y si recuerdo bien lo que es el evento que Pilar mencionaba, es con Lourdes Domenech, que es una colaboradora aquí en Puentes del Mundo desde hace tiempo ya. Claro. O sea, la red de Puentes del Mundo sigue. Es podcast en el aula, el tema que me invitó Pilar. Ya, bien. Un abrazo a todos, agradezco la participación. Te mando lo de la educación vial de Pablo Cripa, que es bastante interesante, y creo que el próximo mes de abril vamos a trabajar harto con algunas sorpresas que se están dando bastante potentes. Así que sí. Un abrazo a todos, soy Luis Eduardo Muñoz Ortiz de Santiago de Chile, Dardo, y gracias totales, hasta siempre. Gracias, Eduardo. Les recordamos, estamos aquí todos los domingos. Este próximo domingo a esta hora, bueno, a la hora regular, tendremos a El Mundo de la Ciencia con lo que es el Día Internacional del Agua, con el licenciado William Vega Somuro desde Lima, Perú, y pueden encontrar toda la programación ahí en puentesalmundo.net. Bueno, con eso cerramos hoy lo que es Ciberestudio. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Escucha Puentes al Mundo, un podcasting educativo y radio internet docente, traído a ustedes por la red Educasting, el portal de educadores en línea con interesantes conversaciones en tu idioma. Accede a puentesalmundo.net. ¡Los esperamos! Muy bien, amigos, hasta la próxima.